Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta FM 106.3. Ahora en Radionauta, L'Ombelico del Mondo, información internacional. Semanas, como todos los viernes a través de Radionauta FM 106.3, estamos en L'Ombelico del Mondo, el programa internacional que tiene esta radio comunitaria, alternativa y popular, que transmite desde la ciudad de La Plata y que a partir de esta semana también van a poder escuchar a través de la Radio del Sur, la radio que tiene sede allí en Caracas. Así que mandamos un gran saludo a los hermanos y hermanas venezolanos y venezolanas que seguramente deben estar siguiendo esta transmisión. Una transmisión en el día de hoy que, bueno, bastante particular, porque si bien por lo general hay varias voces aquí en L'Ombelico del Mondo haciendo este programa, en el día de la fecha me encuentro solo aquí en la Argentina, 20 de junio, feriado, Día de la Bandera, todos los negocios están cerrados, todas las calles están desiertas y sin embargo Radionauta en sus estudios sigue teniendo gente como el amigo Pablito Lesiani, que se encuentra en este momento en los controles haciendo este programa que va a seguir durante 2 horas de información internacional hasta las 19 de este viernes 20 de junio. Un programa que tiene, la verdad, muchísima, muchísima información y sobre todo muchísima música. Hemos decidido traerles un programita bastante relajado, bastante light, mientras están mirando, seguramente muchos de los oyentes, los partidos que se desarrollan en este momento en la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA allí en Brasil. Bueno, pueden bajar el volumen y ponerse a mirar y a escuchar, en realidad, L'Ombelico del Mundo en vivo y en directo. Hemos arrancado con la presentación que tenemos desde que arrancó justamente el Mundial en este Ombelico del Mundo en portugués. Nos hemos puesto nosotros también la camiseta del Mundial de alguna manera y vamos a estar charlando también del Mundial y sus contradicciones, de muchas de las cosas que vienen pasando en Brasil durante la Copa del Mundo y que también van a dejar una marca seguramente en el pueblo brasilero y en su gobierno y las elecciones que va a tener que hacer de aquí hasta 2016, cuando se celebre las Olimpiadas, ¿sí?, allí en Brasil. Pero también vamos a estar dando vuelta por otros lados de América Latina, porque el domingo pasado se ha celebrado la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia, a donde, bueno, ha ganado el actual mandatario, el señor Juan Manuel Santos, con sus promesas de paz que ahora le toca cumplir y que obviamente el pueblo colombiano y todo el pueblo de América Latina va a estar seguramente muy pendiente de lo que haga Juan Manuel Santos allí en Colombia. Pero también tenemos que salir durante un ratito de América Latina e irnos a Oriente Medio, que es quizás en este clima futbolero que se está dando en nuestra región, la región donde se están aconteciendo los hechos más importantes, pero también de los más tristes. Hay una organización, Sisi, que se está acercando a las grandes capitales de los países de Oriente Medio, principalmente en este momento a Bagdad, pero que ha desarrollado varios conflictos en diferentes partes de esa región y que, bueno, vamos a estar tratando de ver de qué se trata, qué es lo que está pasando allí en aquella región a donde, bueno, como siempre, Estados Unidos tiene un ojo puesto, y no solamente un ojo, sino muchas cosas más para poder llevar adelante su política extranjera. Así que eso va a ser, a grandes rasgos, el ombelico del mundo del día de hoy. El ombelico del mundo número 42. Hemos llegado ya a una cantidad de programas que probablemente allí en mayo de 2013, cuando arrancó esta transmisión semanal, no nos hubiésemos imaginado llegar hasta aquí. Vamos por el 50, vamos por el medio siglo del ombelico del mundo. Vamos a ver cómo llegamos para cumplir el programa 50, pero mientras tanto, el ombelico del mundo número 42 arranca de esta manera. Enseñanzas en Siria, por Luis Brito García. 1. La adversidad es dura maestra. Aprendamos mejor del ejemplo. Ocupar una posición estratégica o poseer un recurso natural indispensable atrae la intervención imperial. El modo de vida de Venezuela es, como diría Carlos Monsiváis, la catástrofe diferida. Si no puedes cambiar tu geografía, prepara tu defensa. 2. México recibió con brazos abiertos colonos estadounidenses que después le arrebatarían más de la mitad de su territorio. Bolivia nombró funcionarios en su cancillería a brasileños que le arrancaron un tercio del país. Palestina acogió a israelíes que acabarían reduciéndola a la nada. Siria dejó infiltrar fundamentalistas y mercenarios que hoy masacran a su población. Venezuela debe tomar medidas contra la infiltración paramilitar. Para vencer la invasión violenta, hay que evitar la pacífica. Enseñanzas en Siria, por Luis Brito García. 8. Escuchábamos un pequeño fragmento de un mini documental realizado justamente por la Radio del Sur y que, bueno, nos han entregado hace muy poquito tiempo para hablar de lo que está sucediendo en Siria, un país del cual aquí en la Argentina muchas veces no conocemos mucho o no llega una gran cantidad de información con respecto a este país árabe. Lo que está sucediendo hoy en Damasco, en la capital de Siria, es una gran preocupación con respecto a la avanzada de los grupos yihadistas, los grupos terroristas islámicos que en Irak ya están haciendo estragos y a donde la población misma ha tenido que entrar de voluntaria en el ejército iraquí para tratar de parar de alguna manera la avanzada de estos grupos y defender, ¿no?, la ciudad de Bagdad, que está siendo en estos momentos rodeada justamente por estos grupos insurgentes. Ya se han prendido fuego buena parte de los oleoductos que conectan las diferentes ciudades de Bagdad, y desde Damasco, obviamente, ante la situación que se vive en Siria prácticamente desde 2010, hay una preocupación muy grande. Una preocupación que, sin embargo, encuentra cierta tranquilidad en el hecho de que el actual presidente sirio, Bashar al-Assad, ha logrado el pasado 3 de junio la reelección. Durante los próximos 7 años, el líder de lo que es el Partido del Renacimiento Árabe Socialista, el BAS, se mantendrá en el poder para contener la avanzada, inclusive, de los otros grupos rebeldes que están combatiendo todavía en la región siria. Se trata de aquellos grupos de oposición que, luego de los levantamientos de la primavera árabe, de los cuales hemos tenido muchísimas noticias durante el 2010, decidieron pasar a las armas para tratar de derrocar el gobierno legítimamente electo y democráticamente electo de Bashar al-Assad, y que hasta el día de hoy encuentran una sede en Londres, a donde tienen su principal encabezamiento de líderes opositores, políticos opositores al régimen del Assad, y otra parte financiada por potencias occidentales e integrada por varios grupos bastante conocidos también en Occidente, como por ejemplo Al-Qaeda, ¿sí?, que están justamente levantados en armas para tratar de parar al gobierno de Bashar al-Assad, que sin embargo continúa teniendo un enorme éxito en su país. Si les parece, vamos a escuchar lo que se decía en Bagdad justamente ayer, mientras avanzaban las tropas no regulares, es decir, las tropas insurgentes en Irak, y la preocupación que esto está generando en aquel país que fue invadido, como bien recordarán la mayoría de los oyentes, en 2003 por la gente de Estados Unidos y sus aliados, y que bueno, esto es lo que han dejado. Irak pidió oficialmente la ayuda de los Estados Unidos. Según el acuerdo estratégico entre Irak y Estados Unidos para ayudar en la dirección de los ataques aéreos y con algunos de los objetivos vitales de estos grupos para romper su moral. Irak está sin duda en peligro. Necesita de los Estados Árabes y del mundo entero para enfrentar la crisis. El país se desmorona y la división está presente. El gobierno iraquí entonces tuvo que pedir la ayuda de la gente de Estados Unidos, esa misma gente que en su momento invadió y destrozó todo el país iraquí. Yo recuerdo cuando se daba todo el conflicto en Irak, la situación de varios de los países europeos que también habían mandado sus tropas a combatir allí en Irak, entre ellos, por ejemplo, los italianos, ¿sí?, que tenían tomada la ciudad de Nasiriyah y a través de sus carabineros, y que también se daba un enorme debate acerca de si mantenerse en el lugar, retirarse o no. Algo que, bueno, en ese momento Silvio Berlusconi obviamente no tenía ninguna intención de retirarse de suelo iraquí, a pacto de poder manejar los asuntos culturales de Irak. Irak, obviamente sabemos, es una de las naciones con una de las culturas más milenarias, más antiguas del mundo, y que tenía y sigue teniendo, aunque ha sido bastante destrozada por la guerra, sigue teniendo una enorme capital cultural en su haber. Y justamente eso era lo que los italianos querían tener entre sus manos, así como los ingleses, guiados por Tony Blair en ese momento, llevaban adelante una política expansiva con respecto al petróleo que se encontraba en Irak, justamente como lo hicieron los Estados Unidos. Hoy, después de todo ese destrozo que se hizo a través de la invasión, que duró prácticamente 6 años así en Irak, nos encontramos con una situación como esta, con grupos yihadistas extremistas, islamistas muy extremos, que están llevando adelante inclusive ejecuciones sumarias. Hemos visto, las agencias internacionales han dado a conocer una serie de videos que la verdad son muy, muy terribles de lo que está sucediendo allí en Irak, y muchos de los iraquíes y muchos de los periodistas internacionales con los cuales he logrado por ahí hablar o intercambiar un par de opiniones, todos dicen esto con antes de la invasión no sucedía, no era algo que pasaba comúnmente en Irak. Hay un diario norteamericano, el New York Times, que sacó, si no me equivoco, la semana pasada, una galería fotográfica de lo que era Bagdad antes de la Segunda Guerra del Golfo, es decir, antes de la invasión que llevaron adelante los Estados Unidos y sus aliados en 2003. Y la verdad era una cosa excepcional. La ciudad era hermosa. Todo estaba muy cuidado, todo parecía funcionar, por lo menos por las fotos, de una manera muy hermosa. Y la contracara de lo que es hoy, es lo que son hoy esas mismas calles, lo que son hoy esos mismos ríos, inclusive, es algo que la verdad deja mucho que pensar sobre cómo Occidente ha intervenido de alguna manera en todo esto. Y no contentos de lo que ya hicieron en su momento, ahora Occidente tiene toda la intención de volver a intervenir, y el señor Obama, justamente llamado por la gente desde Irak, decidió pronunciar este discurso. Estamos preparados para llevar a cabo operaciones conjuntas en Bagdad, en el norte de Irak. Vamos a compartir inteligencia con ellos.

Que bueno, dicho sea de paso, me tiró algún que otro palito y yo lo recibo y estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo. Hay que cuidar bastante las palabras y muchas veces por desconocimiento, justamente como subrayé varias veces, y por no saber, ¿no? Uno a veces se encuentra con esa sensación del, bueno, el término que voy a utilizar es el correcto o no es el correcto. Y el término no es nunca el correcto o el incorrecto. Todo depende de con quién estás hablando. Es obvio que para un funcionario norteamericano lo que está sucediendo en Siria en este momento es una revolución para acabar con un dictador. Y es obvio que para un funcionario sirio con el cual estamos hablando, esto es un acto de terrorismo y es un acto que tiene que ver con el derrocamiento de un gobierno legítimamente elegido. Nosotros nos tiramos un poquito más para la segunda, pero es lógico también que desde aquí, desde América Latina, recién estamos empezando a darnos una idea de qué es lo que está sucediendo en Oriente Medio y empezamos a tener un poco la idea de cuáles son los lineamientos de los varios gobiernos que se están dando allí en esa región. Por eso justamente le preguntábamos de qué se trata este socialismo árabe del cual cada tanto escuchamos hablar y que muchas veces mirando simplemente la información que circula por los medios internacionales, no logramos captar ni de qué se trata ni de qué socialismo estamos hablando. Entonces es muy bueno tener muchas veces gente que lo está construyendo directamente en su país y que pueda estar dando una opinión acerca de lo que sucede. Para no perder la onda árabe, nos vamos a escuchar a Dab Incorporation con Yamila. I'm not afraid to die. quitamos otra vez, a Brasil se la quitamos también, mira, lo dejamos tirado. Ay, ¿qué te pasa a ti? Vale, ¿tú crees que? Ahí viene, ahí va, mira, bailadito y todo. Bailando merengue, joropo, baila joropo, dale, baila joropo, muchacho, baila joropo, muchacho. ¡Qué golazo! ¡Gol! Bailadito y todo, repítemelo, Andrés. Desde el sur, Lombelico del Monte. Escuchábamos al expresidente de Venezuela, Hugo Chávez, durante un congreso del PSV, del Partido Socialista Unido de Venezuela, que se estaba dando justo en el momento en que Venezuela, la Vinotinto, como se le dice en la jerga, le hacía un gol a Brasil. Recuerdo luego el discurso triunfalista de Chávez que felicitaba a la selección venezolana por haberle ganado al gran Brasil en aquel 2010, si no me equivoco, poco antes de la Copa del Mundo de Sudáfrica. Y justamente hablando de Copa del Mundo y hablando de todo lo que viene sucediendo alrededor del globo, este globo tan similar a una pelota cada tanto. Nos vamos a España. España que, ha quedado eliminada de la Copa del Mundo de Brasil 2014. Los españoles deberán enfrentar su último partido, pero que en casa las cosas evidentemente no están tan bien como quieren hacer aparentar. Mal en la Copa del Mundo, mal en Madrid, y justamente allá estaba pasando esto. Señor, las Cortes Generales están reunidas para recibir el juramento que venís a prestar como rey de España conforme al artículo 61 de la Constitución. Juro desempeñar fielmente mis funciones, guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes y respetar los derechos de los ciudadanos y de las comunidades autónomas. Señor, las Cortes Generales acaban de recibir el juramento que Vuestra Majestad ha prestado. En cumplimiento de la Constitución, queda proclamado Rey de España, don Felipe de Borbón y Grecia, que reinará con el nombre de Felipe VI. ¡Viva el Rey! ¡Viva! ¡Viva España! ¡Viva! Para quienes no vieron la coronación de Felipe VI como nuevo rey de España, es muy, muy fácil tratar de describir lo que era esa sala madrileña. Prácticamente parecía haber vuelto unos 600 años atrás en la historia. Había personajes vestidos de una manera bastante, bastante bizarra, con esos gorros que se usaban en el Renacimiento europeo, y con las insignias de la Casa de los Borbones en todos lados. Se ha coronado el nuevo rey, pero esto no ha sido algo que se ha dado de forma totalmente pacífica. Mientras el rey Felipe VI recibía la corona de España y hacía este juramento frente a todos los políticos españoles, prácticamente todo el parlamento, buena parte de los elegidos como parlamentarios en España decidieron, primero, no levantarse cuando entró el rey, segundo, no aplaudirlo. Y tercero, buena parte de nacionalistas e izquierda ni siquiera participó, porque se encontraban en las calles de Madrid y en las calles de varias ciudades de España, y la bandera que llevaban no tenía la insignia de los Borbones, sino esas tres franjas, la roja, violeta y amarilla, que es la bandera republicana que tiene España y que ha flameado en España por un breve periodo en los años 30 hasta que el dictador Francisco Franco volvió a poner la corona de España a donde tiene que estar, pues, ¿no? Como dirían algunos de los españoles más duros en sus conceptos políticos. Y bueno, la idea de estos españoles republicanos la puede resumir de alguna manera, quien es actualmente el presidente de Madrid, es decir, un personaje bastante importante en la política española, que decía esto. Va a terminar sucediendo lo que sucedió el 14 de abril de 1931, cuando la mayoría republicana gane en esas elecciones. Es decir, que lo que se le augura al rey que se llamará o que se llama Felipe VI es el reinado más breve de la historia de España. Lo que se le augura es el reinado más breve de la historia de España. Lo que pide buena parte de la sociedad española, y que habría que ver si no es, hoy por hoy, la mayoría, un referéndum. Un referéndum para elegir entre la monarquía y la república. Y va a estar bastante difícil que se dé algo por el estilo en este momento, a donde las principales fuerzas políticas españolas están tratando de abroquelarse para enfrentar lo que queda, según ellos, de la crisis económica que están viviendo desde 2008. Las elecciones del 25 de mayo han dado sus resultados. Las fuerzas principales, el PSOE y el PP, que son las dos fuerzas hegemónicas allí en España, supuestamente de centro izquierda y supuestamente de centro derecha, han perdido las elecciones en favor de los grupos hacia los extremos del panorama político español. Estos grupos son justamente los que decidieron no presentarse en la coronación del rey Felipe VI y que, bueno, están llevando adelante una campaña para lograr la república. Ahora que España no está más en la Copa del Mundo, ¿los españoles dejarán de mirar hacia Brasil y empezarán a pensar qué va a pasar con su forma de Estado? Bueno, parece que España va muy bien. Ni un puto duro, estoy en la puta calle, me he quedado sin tu pelo. No he pagado la hipoteca, han expropiado mi casa y casi voy al talego. Acuerdos de sindicatos, de gobierno y empresarios me han dejado sin el paro. Trabajando muy jodido cuando me iban a hacer fijo. ¡Fijo! ¡Que me han despedido! Es que España va muy bien para los de siempre, para el banquero, para el alcalde y para nuestro presidente. Pero mal que se lo ocurra, todo sigue igual de mal, no nos toques los cojones, iros todos a mamar. Recortar gastos sociales, apretando al pensionista, repatriar al inmigrante. Es política de ricos, empresarios y banqueros multiplican su dinero. Enriqueces al que tiene, al que no tiene detienes. ¿Cuántos perros obedientes? Cuando pasen 4 años y lleguen las elecciones, va a votar su puta madre. Y es que España va muy bien. Vamos bien para los de siempre, para el banquero, para el alcalde y para nuestro presidente. Pero mal que se lo ocurra, todo sigue igual de mal. No nos toquen los cojones, iros todos a mamar. Ya ves si este gobierno te da la oportunidad de cerrar la boca y de ponerte a mendigar. Queremos igualdad, en anarquía y fraternidad. A la tumba de Ruth y nos vamos a emborrachar. ¡Ay! Buscando la manera de poder resucitar. Todo, nos han chapado los bares y nos joden los conciertos. De esa España va muy bien para los de siempre, para el banquero, para el alcalde, para nuestro presidente. Pero mal que se le ocurra, todo sigue igual de mal. No nos toques los cojones, iros todos a mamar. Y a veces este gobierno te da la oportunidad de cerrar la boca y de ponerte a mendigar. Queremos igualdad en anarquía y fraternidad. A la tumba de tu Duque nos vamos a emborrachar, buscando la manera de poder resucitar. Ideas anarquistas que le entreguen al pueblo el poder. Ideas anarquistas que le entreguen al pueblo el poder. Ideas anarquistas que le entreguen al pueblo el poder. Y como todos se volvieron ultramundialistas en este junio de 2014, el ombelico del mundo no podía ser menos, pero decidimos encontrarle una vuelta a la cobertura que vamos a hacer y que estamos haciendo del mundial. Ya hemos escuchado la apertura que tenemos a partir de este junio del ombelico del mundo, un poquito más mundialista, y desde la semana pasada hemos empezado a pasar una serie de micro documentales realizados por la radio pública brasilera y que la verdad están muy bien hechos acerca de las consecuencias sociales que ha tenido el Mundial desde su lanzamiento en 2007 hasta el día de la fecha. Vamos a seguir con estos micro documentales y los invitamos a escuchar la segunda parte, ¿sí? Que justamente habla del problema de la explotación sexual en Brasil, sobre todo de niñas y adolescentes, durante la Copa del Mundo de 2014. Usted acompaña a partir de ahora el segundo reportaje especial de la empresa Brasil de Comunicación sobre los derechos de los niños y de los adolescentes en las 12 ciudades que serán sedes del Mundial. Los equipos de reportaje recorrieron esos locales y encontraron un panorama preocupante con relación al tema de la explotación sexual de niños y adolescentes. Sol, playa, bellezas naturales. Eso es lo que atrae a los turistas hacia Fortaleza, ciudad costera brasileña, pero algunos la buscan como destino del turismo sexual y contribuyen para el aumento de la explotación de niños y adolescentes. En algunos locales, como en la orilla del mar y alrededor de la Arena Castelão, uno de los escenarios de la Copa, es fácil identificar el problema. En las calles alrededor del estadio, niñas con su cuerpo aún en formación son abordadas por hombres en coches y camiones. Con la niñez interrumpida, las chicas pierden las expectativas de futuro. Es lo que opina la travesti Amanda, que fue víctima de ese crimen. La falta de dinero en casa la llevó a salir de la escuela y a quedarse en las calles, cuando tenía solo 13 años. Hoy, con 26, ella nos revela que hay muchos niños en esa situación. Yo creo que ha llegado la hora de mi sueño. Yo quiero conseguir un empleo y salir de esa vida. Pero es muy difícil, porque cuando éramos más jóvenes, no estudiamos. Integrante del Comité Popular de la Copa de Fortaleza, Magnolia Said, nos cuenta que muchas niñas salieron del interior y fueron hacia la capital para el periodo de la competencia. En la Copa, como se recibe a muchos turistas, eso pasa a ser una invitación para las mujeres solteras entre 12 y 30 años. Y ellas piensan que la Copa es el momento en que podrán encontrar a su príncipe encantado. Con la intención de cambiar este escenario, una asociación local ofrece cursos y talleres para las víctimas de explotación sexual, inclusive niños y adolescentes. Ivania de Andrade, que actúa en esa asociación, nos traza el perfil de esas chicas. Generalmente no estudian, tienen una escolaridad muy baja. A veces no tienen siquiera partida de nacimiento. Muchas situaciones de vulnerabilidad. Uno encuentra personas en situación de explotación, la familia de la persona en explotación, las personas que están próximas a ella. En la ciudad de Manaus, que se ubica en el estado de Amazonas, dentro de la región de la floresta amazónica, la situación no es diferente. Desde hace mucho tiempo se registran allí denuncias de explotación sexual de niños y adolescentes. La cuestión ahora es evitar que ese crimen gane víctimas durante el Mundial. El Consejo Tutelar de la región cobra que se intensifique la vigilancia del poder público. Según la consejera Daniela Suárez, las chicas han sido víctimas de crímenes sexuales cada vez más temprano. Bueno, acá en Manaus, la media de las chicas víctimas de explotación es de 11 años. Un absurdo, ¿verdad? Pero hay personas que hacen con que esas niñas vayan para la explotación. Este tipo de crimen no empezó con el Mundial y tampoco se terminará cuando acabe. Es lo que opina el defensor público responsable por niños y adolescentes en situación de riesgo, Tiberio Melo. Él nos subraya que hay que invertir en políticas públicas. El problema ya existe. Puede que con el Mundial aumente y después de la Copa se mantenga. No se puede orientar política pública creyendo que se solucionará el problema durante el evento. En la ciudad de São Paulo, concejales obtuvieron declaraciones de niñas sobre esa práctica de abuso de niños y adolescentes. Y se pudo comprobar que las obras cercanas al estadio de apertura de la Copa, el Arena Corinthians, contribuyeron para intensificar la explotación de menores en la región. La alcaldía de São Paulo reconoce la región del estadio como uno de los puntos vulnerables a ese tipo de crimen y, por lo tanto, creó una red de protección, como nos explica el coordinador de políticas para niños y adolescentes de la Secretaría Municipal de Derechos Humanos, Fabio Silvestre. Hemos implantado aquí una estrategia del gobierno federal llamada Agenda de Convergencia, que moviliza a los actores de las redes locales para la protección del niño y del adolescente, no solo próximo al estadio, pero en otros puntos de concentración donde las personas van a ver los partidos. Entonces, eso tiene que accionar también la red de asistencia social, los consejos tutelares, las escuelas. Reportaje de la empresa Brasil de Comunicación, con traducción y locución de Alicia Rachaus y Leonardo Vieira, edición de Beatriz Pascualino, diseño de sonido de Marcos Tavares y coordinación de Juliana César Núñez. Fier de Blues por su nouvelle victoire. Es lo que acaba de anunciar el señor François Hollande, quien es el primer ministro de Francia y jefe de gobierno francés, que justamente está orgulloso de los Blues, como le dicen a la selección francesa, que acaba de vapulear por 6-2 a la selección suiza. En Lombelico del Mundo tenemos fútbol, pero también tenemos algo de conciencia social para tratar de entender qué es lo que pasa. El fútbol es obviamente un evento social muy, muy importante, donde, como en todo evento social, también se dirimen algunas cuestiones relativas a quién tiene el poder y cómo lo ejerce en Brasil 2014. Pero algo que nos está alegrando en la parte deportiva es la victoria por parte de los equipos latinoamericanos y la clasificación de algunos de ellos. Hemos visto ya Colombia, Chile, que han llegado a octavos de final, y en el día de hoy la gran, gran sorpresa de la selección de Costa Rica, y hemos decidido festejarla bailando de esta manera.

en la cual ha ganado el señor Juan Manuel Santos, actual presidente de la República de Colombia. Un triunfo relativamente ajustado, solamente 900.000 votos de diferencia, y que marca una serie de pautas para poder analizar la política colombiana. Algo que llama muchísimo la atención es que tanto los partidarios de Santos, recordemos, es un presidente de los que definiríamos de derecha aquí en América Latina, uno de los principales fundadores y promotores de la Alianza del Pacífico, por ejemplo, esta alianza neoliberal que reúne a México, Perú, justamente Colombia, Chile, que ahora se verá qué va a hacer con todo esto. Se está llevando a cabo en este momento en México la novena cumbre de la Alianza del Pacífico, y a donde la presidenta electa de Chile, la presidenta en realidad de Chile, Michelle Bachelet, va a estar participando para tratar de acercar posiciones entre la Alianza del Pacífico justamente y el Mercosur. Ahí también Paraguay está tratando de poder entrar dentro de la Alianza del Pacífico. Varios países centroamericanos ya han dado su adhesión o están participando como miembros observadores de esta nueva, ¿cómo se puede decir?, integración un poco más neoliberal que todo el resto que hemos visto y que conocemos aquí en América Latina. Las elecciones colombianas entonces no van a cambiar esa situación, por más que Juan Manuel Santos en el día de ayer se haya reunido con Dilma Rousseff justamente para darle a conocer su intención de acercar posiciones con el Mercosur. Tampoco va a cambiar la línea de derecha que está teniendo el presidente Santos con respecto a la política económica, los tratados de libre comercio que se están firmando o que se han firmado entre Colombia y los Estados Unidos son un claro ejemplo de ello. La visita del vicepresidente Joe Biden en Bogotá en el día de ayer también da a entender que la relación entre Estados Unidos y Colombia, recordemos, es el país sudamericano con la mayor cantidad de bases militares de los Estados Unidos y que lleva adelante un plan supuestamente contra el narcotráfico, un plan militar allí en Colombia en conjunto con los Estados Unidos. Lo que sí va a cambiar es justamente la situación con respecto al conflicto que se ha generado en las últimas décadas allí en Colombia. Vamos a escuchar un análisis de lo que ha pasado en las elecciones pasadas por parte de Carlos Lozano, quien es el principal vocero de uno de los movimientos sociales más importantes de Colombia, que es la Marcha Patriótica. Marcha Patriótica que sufrió desde que nació en menos de 4 años el atentado a la vida de 43 de sus militantes y dirigentes, así como el encarcelamiento de más de 350 de sus militantes en el gobierno de Santos, y que paradójicamente, justamente para salvaguardar el proceso de paz que se está llevando adelante en Colombia, salió a apoyar, a respaldar la candidatura de Santos en el balotaje en el cual el domingo pasado logró el presidente ganarle a la opción de extrema derecha, el títere de Uribe, ¿no?, el señor Oscar Iván Zuluaga. Carlos Lozano, el ombelico del mundo. Los resultados electorales de la segunda vuelta electoral han constituido un plebiscito por la paz. Tal y como lo habíamos advertido, era importante que la izquierda, que los sectores democráticos del país se alinearan en contra de la guerra, que con realismo, con audacia, entendiéramos que en esta coyuntura histórica lo más importante era cerrar el paso al fascismo, a quienes pretendían empujar el país a la guerra e incendiar las fronteras para provocar a nuestros hermanos bolivarianos, a nuestros hermanos nicaragüenses y a otros países que transitan en procesos democráticos, progresistas y avanzados. Había que impedir que el nuevo gobierno de Colombia significara un peligro para la paz en el país, el poder permitir que se clausuraran los diálogos de paz de La Habana y la eventualidad de los nuevos diálogos con el Ejército de Liberación Nacional, y que también se incendiara la tranquilidad y la armonía que hay hoy en la integración de los países hermanos en nuestro continente. Pero por supuesto que esa decisión no significa una carta blanca para el presidente Santos. Nosotros entendimos que no se trataba de un pacto o un acuerdo político, sino sencillamente una coincidencia para cerrar el paso a quien considerábamos la peor opción en esa contienda electoral. Pero ahora, ya en el espacio que hemos ganado para la paz, el plebiscito para la paz, tenemos que exigirle al presidente Santos que cumpla las promesas de la campaña, que el Frente Amplio por la Paz al que hemos convocado no es para ingresar al gobierno o la unidad nacional. Nuestra contradicción con el presidente Santos todavía es significativa e importante, porque no hay acuerdo en el modelo económico, no hay acuerdo en los tratados de libre comercio, no hay acuerdo en la apertura de nuestro territorio a las transnacionales, no hay acuerdo en la insolencia con que el presidente Santos trata la protesta social y la protesta popular. Así que nosotros lo que estamos señalando es que debe cumplir los compromisos que hizo con los hombres y con las mujeres, con los trabajadores, con los campesinos, con los indígenas, con la juventud de nuestra patria, con los negros, con las negritudes, con todos los hombres y las mujeres del común que aspiran a que sus problemas fundamentales sean resueltos. Sabemos que el presidente Santos, mientras no abandone el modelo neoliberal, eso no va a ocurrir, y por lo tanto este Frente Amplio por la Paz, independiente del gobierno, en la oposición, en la confrontación al régimen imperante, tendrá que seguir promoviendo la lucha popular, la inconformidad del pueblo, la resistencia de las masas, porque entendemos que con el señor Santos no vamos a lograr en definitiva la paz con democracia y con justicia social. Esa paz es posible si continúa el proceso como lo ha prometido Santos, pero con el empuje del pueblo, con la presión popular, es que se podrán lograr las conquistas democráticas y sociales que el país está reclamando. Por eso nuestro llamado es a fortalecer la unidad, a que la izquierda, los sectores sociales, el movimiento sindical, los sectores populares de nuestro país aúnen esfuerzos en la esperanza de que es posible construir ese torrente humano de unidad para producir los cambios que nuestro país requiere, independientemente de la clase dominante, de la derecha de Santos y de la extrema derecha del señor Uribe Vélez. Escuchábamos entonces el análisis de lo que ha sucedido en las elecciones presidenciales colombianas por parte de uno de los principales movimientos sociales protagonistas de la vida política en Colombia en los últimos años. En el último fin de semana he tenido la posibilidad de dialogar con algunos funcionarios que están a cargo de las negociaciones o del diálogo previo que se está llevando adelante con el Ejército de Liberación Nacional. Y uno de ellos me adelantaba la posibilidad de que el diálogo entre el ELN y el gobierno colombiano se lleve a cabo aquí en la Argentina, algo que llama bastante la atención. Las dos sedes que habrían sido elegidas serían Argentina o Ecuador, y en este momento se están llevando adelante todos los trámites para poder definir cuál de los dos países va a albergar este diálogo. Algo que obviamente para la Argentina sería muy muy importante, poder ser sede de este cambio histórico que puede llegar a generarse en Colombia a partir de los acuerdos de paz que se lleven adelante con la insurgencia en Colombia. Para quedarnos un poquito a tono, vamos a escuchar un poquito de música que viene justamente de las bellas tierras colombianas. Mi gente, Solo quiero con la presente describir lo que conozco y vivido, y es evidente, obviamente, con el respeto correspondiente y la admiración al que bien siempre nos represente. Colombia, mi raíz, mi esencia, mi cuna, como ninguna hermosa musa que hoy impulsa esta pluma. Es una perla viviente en este planeta, empañada por la gente que al pueblo jamás respeta. Es una cuina latina divina con adrenalina en cada esquina y una rutina digna de admiración, con lugares naturales increíbles, ciudades colosales distintas e impredecibles, de luchadores invisibles, mentes indetenibles que solo quieren ser libres, de empresarios insensibles que ofrecen sueldos risibles y de presidentes, policías y alcaldes sucios e inservibles. La consecuencia es delincuencia en las ciudades y la violencia necia evidencia necesidades, necesidades de un cambio de prioridades, por ejemplo no más armas y más universidades. Colombia es una taza de café, es una anciana muy creyente pidiéndole a Dios con fe, una dulcera independiente entre un coche de bebé, una novela diariamente con gran rating en TV. Es la tierra del binomio Los Zuleta de Diomedes, de Lisandro Mesa, Los Hispanos de Alfredo Gutiérrez, de atención a gente amable, transporte retacable y de tiendas donde todo es negociable, de Escalona, de Botero, de Galán, de Garzón, de Gabriel García Márquez, de Gaitán, de Happy, Lora, Lucho, Herrera y Guita y el pibe. Colombia es Amazonas, Pacífico y Caribe. Colombia, toma, yo esta te la debía, gracias por darme valor, yo valoro tu valentía. Noche y día pienso en ti con amor y melancolía, y en la lejanía pinto tu nombre en mi melodía. Mi Colombia es María Hilda, Nelson, Freddy, Santiago, Davo, Gabo, Nata, Nicolás, Che y Kevin, las familias Montoya, Rey Quintero y Calderón, y esos tantos que no nombro y que llevo en mi corazón. Los barrios Facha, San Mateo y El Galán, que me educaron, me aguantaron, estuvieron y estarán. Los skaters del Romano en la tercera con 50, y los parches de Pradera, Primavera y de Milenta, y mi Disorder Club, los guerreros verdaderos, raperos, cerveceros, barreros y aguardienteros, escritores callejeros como Ospen, XCD, que junto a Cubs y al Teso Crew representan mi Dream Team. En fin, infinidad de afinidad y respeto para el que acepta su verdad con orgullo y nunca está quieto. Al sujeto que invierte el tiempo solo en ver al frente, que los retos lo convierten en un ser sobresaliente. Evidentemente, lo que nos hace diferentes no son nuestras playas, son las agallas de la gente. Es la entrega al trabajo, el amor a la iniciativa, que anida en cada uno lo que la mantiene viva. Y aunque digan lo que digan afuera de la frontera, no es una patria de guerra, es una patria guerrera. Lombelico del Mundo. Muy buen tema el de Alia Kamind, el rapero colombiano que reside aquí en la Argentina, y que, bueno, ha hecho este tema que se llama Mi Raíz y que se ha convertido un poco en una bandera de los colombianos en América Latina, que han debido exiliarse por educación, por el conflicto, por varias razones, y que se encuentran un poco desperdigados por América Latina y el mundo. Pero vamos a cambiar totalmente de tema, porque uno de los temas más importantes que se han dado esta semana tiene que ver con un conflicto que en realidad tiene como protagonista en este momento a la Argentina. Y estamos hablando justamente de los el conflicto por los fondos buitre, estos ya famosos a esta altura personajes bizarros que no se sabe qué entidad tienen, que no se sabe quién está demasiado detrás de ellos, pero que sin embargo en este momento están teniendo de alguna manera a la Argentina agarrada ahí, ¿cómo se puede decir? Del vestido de Griesa, ¿no? Tratando de ver cómo se sale de este apriete en el cual se encuentra la Argentina. Pero para entender de qué se trata el tema de los fondos buitres, vamos a escuchar una muy buena explicación que ha hecho la gente de Infojus. Los fondos buitre. Un fondo buitre es un fondo de capital de riesgo. ¿Pero por qué de riesgo? Porque compran títulos de deuda a países en desgracia. Adquieren bonos de deuda pública a bajo precio, el 20 o 30% de su valor, y luego espera. Cuando el país quiebra, entra en cesación de pago o decide reestructurar su deuda, hacen juicio para cobrar el 100% de lo que compraron a precio de remate. Así es el vuelo del buitre. Su único propósito es comprar barato para enjuiciar a países y llevarse arriba del 400% de lo que invirtieron. Los fondos buitre no crean fuentes de trabajo, invierten para ayudar a los países y se basan en la especulación financiera. ¿Todavía quedan dudas de por qué se llaman fondos buitre? Si fueran buenos, les dirían fondos palomas. Bueno, ahí vemos de qué se tratan los fondos buitres, ¿no? Son estos fondos de riesgo que se le dice, es decir, varias gente que pone plata, ¿sí? Y una organización, una asociación, un fondo justamente, decide invertir esa plata en bonos o en deuda de países que se encuentran al borde de la quiebra o también de empresas que se encuentran al borde de la quiebra. Cuando este país o esta empresa se cae, quiebra, y después se recupera de esa situación, obviamente van a estar pidiendo estos fondos buitres que se le devuelva la plata que pusieron y hacen una plata terrible, hacen unas ganancias increíbles. Lo que está sucediendo en este momento en la Argentina tiene que ver con un fondo que está a cargo de NML Capital. Todos hemos visto la cadena nacional de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner hablando justamente de esto, y justamente por esto estamos tratando el tema en Lo Ombelico del Mundo. NML Capital es una subsidiaria de la Elliott Management Company, que es una empresa fundada por el multimillonario Paul Singer, un norteamericano que se dedica desde prácticamente los años 70 a hacer este tipo de transacciones a nivel internacional. En 1996, por ejemplo, Singer compró compró 11,4 millones de dólares de la deuda peruana, ¿sí? Y con el mismo mecanismo que hoy está intentando hacer en la Argentina, es decir, arrancar un juicio para poder obtener una ventaja realmente muy importante, ganó justamente el juicio en Perú por 58 millones de dólares en 2000. Es decir, el tipo puso 11 millones de dólares y ganó 58 en 4 años. Eso sin poner un peso en armar una empresa, pagarle operarios. Paul Singer tiene 157 dependientes en el mundo, ¿sí? Y en este momento su fortuna está evaluada alrededor de los 30 billones de dólares cash en sus manos. Es decir, obviamente todo en las Islas Caimán, ¿no? Es decir, que el tipo lo que hace es tratar de meterse en la finanza mundial y especular haciendo dinero sobre dinero, nada más, sin prácticamente pagarle el sueldo absolutamente a nadie. Lo que está pasando en este momento en la Argentina, como hemos visto, ya ha pasado en otras partes del mundo y es uno de los grandes problemas que tiene el sistema financiero mundial. Cuando nosotros hablamos de la crisis financiera que arrancó en 2008, por ejemplo, en los países más desarrollados, o que se le dice más desarrollados en realidad. Y cuando hablamos de los acuerdos que se toman en los grandes summits, ¿no? En las grandes cumbres que se desarrollan a lo largo y a lo ancho del mundo, nos referimos muchas veces a cómo los estados ponen freno a este tipo de especulación financiera. Hemos visto, por ejemplo, la cumbre que se realizó el año pasado en Rusia del G20, a donde uno de los temas principales fue justamente cómo parar el desarrollo de los paraísos fiscales en varias de los países ex colonia, sobre todo británica y francesa, en varias partes del mundo, especialmente en el Caribe, ¿no? Y también hemos visto a la Unión Europea, por ejemplo, tratar de poner una tasa, la famosa Tobin Tax, ¿no? Un impuesto a la especulación financiera para hacer que, por lo menos, si vas a especular y vas a ganar esa cantidad de plata siendo un buitre, tengas que pagar algún tipo de impuesto. Porque, hay que decirlo, esta gente no paga impuestos sobre las ganancias que hace. Y en cambio, nosotros, los que debemos ir a laburar todos los días, muchas veces nos toca inclusive pagar impuesto a la ganancia a quienes tienen la suerte de tener un sueldo que les permita llegar a ese límite, ¿no? Bueno, la cuestión es que se trata de un problema de finanza internacional que en este momento recae en la Argentina. Es paradigmático, ¿no?, que los ojos vuelvan a caer sobre la Argentina luego de la crisis de 2001, que fue prácticamente el momento en que el mundo entero estaba mirando qué estaba pasando en la Argentina, porque era la prueba de que el capitalismo a nivel mundial, como estaba pensado hasta ese momento, no iba a funcionar, y era la primera vez en que se veía un Estado quebrar. En Europa vendían los tango bonds, le decían, los bonos de la deuda argentina, los vendían como caramelos, eran muy baratos, y eran bonos donde los bancos aseguraban que un Estado no puede quebrar, no hay forma de que un Estado quiebre. Son bonos ultra seguros, no hay ningún tipo de manera de que los bonos que le estaba vendiendo el sistema financiero a la población y sobre todo a los jubilados se cayeran. Bueno, la cosa es que se cayeron, perdieron prácticamente todo su valor. Cuando cayeron es a donde entraron en acción los fondos buitres. Es decir, el 93% de quienes han comprado esos fondos a nivel, esos bonos, digo, a nivel internacional, han aceptado luego de la devaluación, luego del megacanje, luego de todo lo que ya sabemos, han aceptado una quita de deuda, ¿sí? un recibir a cambio y en cuotas menos de lo que habían invertido. En cambio, los fondos buitres no. Dijeron, no, nosotros no vamos a recibir el valor de los bonos por menos de lo que invertimos, porque justamente nuestro objetivo es especular con todo esto. Exactamente como han hecho en Perú, como han hecho en Brasil, como han hecho en Ghana, como han hecho, por ejemplo, en Zambia, en Libia, ¿sí? Se ha hecho exactamente lo mismo. Se ha esperado a que se quiebre o se venzan los títulos de la deuda de esos países para después entrar a pedirle a los presidentes y a los gobiernos de aquellos países que les devuelvan la plata con intereses que pueden llegar hasta el 400%, ¿sí?, de lo que se ha invertido. Vamos a escuchar algo que es mucho más explicativo de cómo puedo tratar de hacerlo yo y que tiene que ver justamente con un segmento de un mini documental sobre fondos buitres que hemos encontrado por ahí, realizado en 2008 por una productora que se llama Siglo XXI y que explica de esta manera cómo han funcionado los fondos buitre en los últimos años. Por definición, un fondo buitre es un fondo de inversión que recibe dinero de diversos bonistas y que luego invierte en la deuda pública de alguna entidad que se considera débil o cercana a la quiebra. Luego, hacen uso de su maquinaria para reclamar pagos exorbitantes. Tomaron protagonismo en Latinoamérica luego de la crisis de deuda de los 80. En 1996, en Perú, el fondo Elliott del multimillonario Paul Singer obtuvo una ganancia de 490% de su inversión inicial. En Brasil, IEM del multimillonario Ken Dart sacó una ganancia del 260% de su inversión inicial. También han sobrevolado otras economías de la región, como Ecuador, Nicaragua y Panamá. En el 2007, el fondo buitre Donegal International adquirió deuda de Zambia. Con esta deuda contraída en los años 70, el fondo obtuvo un 580% de ganancia. En el 2009, los fondos Hamsa y World Capital demandaron a Liberia por una deuda contraída en 1978. Los fondos obtuvieron esta deuda a precio vil durante la oscura época de fusiones bancarias en el mercado financiero estadounidense. Los buitres exigieron el pago de 20 millones de dólares. Obtuvieron un millón. Liberia es uno de los 15 países más pobres del mundo. En el 2003, los buitres atacaron la República Democrática de Congo, oficialmente el país más pobre del mundo. Compraron deuda del Congo contraída con Yugoslavia en los 70. El buitre FG Hemisphere compró la deuda por 3 millones de dólares y finalmente ganó el juicio por 100 millones de dólares. En la actualidad, la crisis de deuda azota a los países desarrollados, que están experimentando niveles de desempleo y pobreza insólitos. En Europa, la crisis de deuda se profundiza cada vez más. Grecia va por su tercera reestructuración. El año pasado, la deuda griega llegó a un 160% de su PBI. Recientemente, obtuvo una quita del 75%, pero se volvieron a endeudar en 130 mil millones para recapitalizar a los bancos y seguir pagando la deuda. Grecia, aplicando cada vez más ajuste fiscal, tiene un crecimiento económico del 7% negativo. Bueno, estábamos escuchando entonces una pequeña historización de lo que fueron los fondos buitres a nivel internacional en los últimos 20, 30 años. Pero para poder entender un poquito más de qué se trata toda esta situación y sobre todo tener un panorama a nivel internacional y de relación entre Argentina y Estados Unidos en este momento con respecto a todo esto, estamos en comunicación con Leandro Morgenfeld, quien es profesor de la UBA y también autor de Vecinos en Conflicto, un libro acerca de las relaciones bilaterales que lleva adelante la Argentina con Estados Unidos. ¿Cómo andás, Leandro? ¿Qué tal, Federico? Buenas tardes. ¿Cómo están? Bueno, acá todo bien y tratando un poco de entender, ¿no?, la parte más internacional de todo esto. Ya el tema de fondos buitre lo hemos escuchado por todos lados, ya lo tenemos hasta en la sopa en los últimos 3 o 4 días y seguramente vamos a estar hablando de esto por un rato largo. Ahora, a nivel internacional, la Argentina, ¿cómo queda con respecto a la situación de los fondos buitres? Bueno, la Argentina, digamos, viene con ese tema judicial hace bastante tiempo, por lo menos 2 años, tratando de dilatar la resolución de la cuestión del juicio que, digamos, se lleva adelante en el juzgado de Grieza para tratar de llegar al 31 de diciembre, que vence la cláusula de pari passu, es decir, de igual trato para todos los bonistas que ya aceptaron el canje. Esa estrategia, digamos, de dilatar la cuestión hasta el 31 de diciembre de este año, digamos que explotó el lunes pasado con la resolución de la Corte Suprema, hizo que el gobierno argentino llevara adelante una serie de medidas para, en algún sentido, congraciarse con los organismos financieros internacionales, que demostraron que, por lo menos, fue una estrategia fallida, que incluyen algunas negociaciones con otros actores, ¿no? O sea, esto tiene que ver con haber cerrado la controversia con el Club de París, que incluía no solamente Estados Unidos como acreedor de la Argentina, sino a muchos países europeos, incluso asiáticos, que tenía que ver con cerrar el pleito con Repsol a partir de la estatización de parte de YPF, ¿no?, que se acordó una altísima indemnización con Repsol, que tenía que ver también con cerrar parte de los pleitos que distintas empresas europeas y americanas tenían en el CIADI, es decir, en este organismo dependiente del Banco Mundial. Y Argentina hizo todo eso en función de tratar de mostrarse como un país responsable y serio, entre comillas, ¿sí?, y tratar de cerrar, de patear este conflicto para después del 31 de diciembre de este año, ¿no? Me parece que la resolución contraria de la Corte muestra el error de esa estrategia, que implicó, digamos, otorgar muchos de los dólares que hoy escasean en la Argentina para tratar de conseguir un fallo favorable por parte de la Corte de Estados Unidos. Me parece que lo más interesante de la discusión, más allá de los aspectos jurídicos, ¿no?, creo que por esta semana en Argentina todos somos expertos en fútbol y todos somos expertos en la justicia de Estados Unidos, pero lo más interesante es ver la cuestión de fondo, ¿no?, que qué es lo que esto puede implicar, no solamente para Argentina, sino para otros grandes procesos de reestructuración de la deuda, ¿no? Claro, de eso te iba a preguntar, ¿por qué todo tiene que ser de esta manera? ¿Por qué la estructura a nivel internacional está dado para que tengamos que terminar en la Corte estadounidense? ¿No hay otras formas de resolver esto? Sí, por supuesto que hay otras formas. Una de las cosas que hizo la Argentina, ¿sí?, es resignar soberanía jurídica, es decir, planteó en la emisión de bonos que los diferendos en torno a esos bonos se iban a resolver no en la justicia argentina, como correspondería, sino en la justicia de Nueva York. Esto se hizo supuestamente para bajar las tasas que se pagaban, ¿no?, porque para los acreedores era más confiable que se decidiera en Estados Unidos y no en la Argentina. Y eso es lo que lleva a que ahora la Argentina está hace muchísimos años, y en particular en los últimos meses, sometida a lo que decida un juez de otro país, en este caso de Estados Unidos, o la Corte Suprema de otro país. Lo interesante es que la Argentina, eso casi todos los sectores del oficialismo y la oposición tenían expectativas en un fallo, no sé si favorable de la Corte Suprema, pero sí que por lo menos permitía dilatar la resolución de la cuestión hasta después del 31 de diciembre de este año, Incluso el propio procurador de Estados Unidos había planteado la expectativa que se lo consultara, con lo cual se iban a delatar los tiempos. Y todo esto, digamos, toda esta especulación finalmente no fue así. Es decir, Estados Unidos dio a entender al Departamento de Estado que una resolución como la que tomó la Corte, ¿sí?, iba a poner en riesgo otros procesos de reestructuración de la deuda. ¿Qué quiere decir esto? Países como Grecia, que defaultearon también su deuda, muchos otros países que la renegociaron, ¿sí?, pueden estar en problemas porque los acreedores externos que no hayan aceptado las condiciones de la reestructuración de la deuda con las quitas que se hayan acordado, ahora pueden litigar en la justicia y tienen la expectativa de obtener el 100% del valor nominal de los bonos. Por lo tanto, esta resolución no solamente pone a la Argentina al borde del default, sino que también pone en peligro otros procesos de reestructuración de la deuda. Me parece que la cuestión de fondo también es empezar a discutir el intoto, digamos, en total el sistema financiero internacional. Y en lo que nos atañe en América Latina es avanzar sobre lo que no se hizo mucho en los últimos tiempos, que es construir un banco regional, es decir, formas de financiamiento regional que no pasen por los organismos financieros internacionales que están comandados por Estados Unidos y por Europa, ¿no? Claro, sí. Justamente eso te iba a decir. Prácticamente hace algunos meses hemos escuchado, por ejemplo, a Correa insistir muchísimo en la necesidad de tener una arquitectura financiera latinoamericana para poder obviar este tipo de problemas. ¿Estamos cerca o lejos de todo eso? Y yo creo que estamos lejos porque en los últimos años que se creó el Banco del Sur y que estaban dadas las condiciones para aportar fondos a ese banco porque América Latina estaba en una coyuntura de altos precios de las materias primas y varios años de crecimiento económico. Sobre todo Brasil fue bastante renuente, que es el que tiene los recursos para poner, digamos, de pie este banco. Fue muy renuente a que se avanzara en la construcción del Banco del Sur. Y sobre todo también porque hay otra cuestión de fondo, que es tomar decisiones de peso conjuntas con el resto de los países de la región. Cuando Argentina decidió pagarle toda la deuda al Fondo Monetario Internacional, lo hizo en soledad, digamos, no se hace una negociación conjunta con los países de la región. Por ejemplo, el CIADI, que mencionábamos antes, que es este organismo que depende del Banco Mundial, al cual las empresas transnacionales acuden cuando quieren reclamar contra los estados de países como la Argentina, ¿sí?, hay algunos países que se retiraron del CIADI, pero lo hicieron individualmente. Caso de Bolivia, caso de Venezuela, caso de Ecuador de Correa, y otros países como Brasil, que nunca participaron en este organismo financiero dependiente del Banco Mundial. Y bueno, yo creo que la Argentina debería plantear junto al resto de los países de la región retirarse del CIADI, porque eso le da un peso a las empresas transnacionales para demandar a la Argentina, aunque hayan incumplido los contratos. Argentina optó por el camino inverso, es decir, en los últimos meses acordó con empresas norteamericanas que litigaron y ganaron fallos contra la Argentina para pagarles, ¿sí?, no todo lo que reclamaban, pero un porcentaje importante, ¿no?, con la misma estrategia de seducción del gran capital transnacional para poder volver a tomar deuda, ¿no? Bueno, toda esta estrategia hoy está demostrando su fracaso. Y en vez de revisar eso y en vez de pensar mecanismos opcionales en alianza con otros países de la región, desde los discursos de la oposición y del oficialismo, lo que se refuerza es la idea de que lo único que puede hacer Argentina es someterse a los fallos, en este caso, del juez Griesa o de la Corte Suprema de Estados Unidos y arreglar algún tipo de negociación. Por lo tanto, se están comprometiendo las relativamente escasas divisas en reservas que hoy tiene la Argentina para pagar a los fondos buitres, con la complicación adicional, como seguramente estuvieron discutiendo en la semana, de que si se paga este fallo, ¿sí?, vienen todos los otros fondos que no entraron al canje y luego todos los que sí entraron al canje por la cláusula Paripasú a reclamarle miles de millones de dólares que llevarían a la Argentina a un default. Es decir, se pague o no se pague, estamos ante un inminente default, ¿sí? Las posibilidades, los márgenes de negociación son muy estrechos y en un contexto económico bastante particular de la Argentina, donde tenemos varios meses sin crecimiento o de crecimiento negativo, y al mismo tiempo con inflación y al mismo tiempo con presiones para una nueva devaluación. Es decir, toda esta situación hace que no tengamos las mismas condiciones que teníamos hace unos años para avanzar en forma de, digamos, de financiamiento alternativo, pero muestra una vez más que el tema del endeudamiento externo sigue siendo un tema central en la Argentina y en todos los países de la región, y que no los vamos a solucionar, por lo menos a mi juicio, si seguimos optando por aplicar con algunas variaciones o con algunos matices las estrategias que son favorables justamente al gran capital financiero internacional y no a estrategias de desarrollo de los países de América Latina. Es decir, en algún sentido habría que hacer lo que dijo Cristina que no iba a hacer, patear el tablero y empezar a pensar alternativas serias, ¿sí?, de discutir con los acreedores internacionales, no en forma solitaria, país por país, sino con todos los países latinoamericanos, y si queremos más, con todos los países sobreendeudados a nivel mundial, y que se ven sometidos a estas presiones de los países centrales, sus bancos y sus acreedores, que tienen la posibilidad de exigirle a países como la Argentina que comprometan sus reservas para pagar deudas que sabemos que son impagables. Hoy la deuda pública de la Argentina, si bien una parte es interna, es gigantesca, y cada año, este año tenemos que pagar 10.000 millones de dólares, el año que viene más de 20.000, en el 2016 todavía más, y por más que sigamos pagando, vamos a seguir debiendo cada vez más. Entonces me parece que más que profundizar los vericuetos legales de la justicia norteamericana, a ver cómo el tema puede impactar más o menos, ¿no?, que es lo que se discute en el 90% de los debates sobre esta cuestión, lo que tenemos que hacer de una vez por todas es pensar mecanismos de discusión de moratorias a nivel continental, como en algún punto se ensayó sin demasiado éxito en los años 30 o en los años 80, después de las dictaduras, y pensar al mismo tiempo que discutimos con los acreedores externos en forma conjunta, cómo creamos mecanismos de financiamiento a nivel conjunto en la región. Eso sería enfrentar, si se quiere, la lógica de los organismos financieros internacionales, donde los países del G7, los países centrales, tienen prácticamente poder de veto, ¿no? Porque tienen la mayor parte de los votos. Claro. En la práctica podríamos decir que no tenemos 12 bases estadounidenses militares aquí en la Argentina, como Colombia, por ejemplo, pero esta es la forma de mantener la hegemonía sobre nuestro país. Sí, por supuesto. O sea, porque esto tiene un montón de condicionamientos sobre la política económica. Lo vivimos nosotros desde 1956, cuando Argentina ingresa al Fondo Monetario Internacional, ¿sí?, después del golpe del 55, como sistemáticamente la forma de ejercer presión y condicionar la política económica argentina tenía que ver con exigir que a cambio de recibir préstamos por parte del Fondo Monetario se aplicaran determinadas políticas económicas, ¿no? Esto lo tuvimos a lo largo de toda la historia. Argentina supuestamente rompió con eso en el año 2006 cuando liquida la deuda con el fondo y nos sacamos de encima el fondo. Y hoy vemos que, más allá de los discursos y más allá de lo que se puede haber avanzado en algunos aspectos, ¿sí?, el tema de la deuda sigue estando en primer lugar dentro de las problemáticas de la Argentina. Nunca se planteó, por ejemplo, una auditoría de la deuda externa, que eso es algo que muchísimo venimos reclamando desde los años 80, y que en algunos países, por ejemplo en Ecuador, ya que lo mencionaste antes, sí se hizo una auditoría de la deuda externa y sí se declaró ilegítima una parte de la deuda externa. Eso en la Argentina, a pesar del fallo del juez Ballesteros, un juez federal, en el año 2000, ¿sí?, por la causa Olmos, nunca el Congreso Nacional se decidió a discutir esa problemática, establecer una auditoría de la deuda, establecer qué parte es legítima, qué parte no es legítima, y sobre todo, cómo se soluciona una cuestión para no volver a caer el año que viene, el otro, en la misma problemática, porque por más que se llegue a un acuerdo, según qué tipo de acuerdo se llegue, entremos o no en default ahora, los compromisos de pago para los próximos 2 años son inmensos. O sea, la Argentina va a tener que hacer, para poder, digamos, asumir esos compromisos, un ajuste interno feroz en un contexto económico, como decíamos antes, bastante complicado. Entonces me parece que es un buen momento, aunque es muy marginal, somos muy marginales en algún sentido lo que estamos planteando esto, pero un buen momento para sentar a todos los países de la región y ponernos a discutir de una vez en serio, digamos, qué caminos alternativos hay a los que hemos ensayado en las últimas décadas que muestran el fracaso, por lo menos el fracaso para los pueblos latinoamericanos, ¿no? Para los sectores de gran capital financiero internacional, estos son grandes negocios y lo van a seguir siendo, es decir, prestarle y después exigirle pagos cada vez más onerosos a países como la Argentina. Leandro, la verdad que clarísimo, y bueno, se entendió perfectamente la idea. Te agradecemos muchísimo haber pasado una vez más por aquí, por el ombelico del mundo, y bueno, esperemos poder hablar más adelante, inclusive de temas un poquito más agradables. Dale, bueno, muchas gracias y lo sigo escuchando. Listo, gracias. Era Leandro Morgenfeld, autor de Vecinos en Conflicto, un libro dedicado justamente a las relaciones que han tenido Estados Unidos y la Argentina durante los últimos años, y profesor de la UBA, dedicado justamente a este tipo de temas, a las relaciones internacionales, especialmente lo que tiene que ver entre América Latina y los Estados Unidos. Mientras lo escuchaba a Leandro, alguna de las cosas que decía y hablaba un poco de cómo la Argentina reaccionó ante este avasallamiento de su soberanía por parte de los Estados Unidos, prácticamente de una manera bastante laxa en los últimos años. Recordaba otro personaje latinoamericano que ante avasallamientos mucho menores reaccionó de esta forma. Bueno, nosotros comenzamos desde este momento a evaluar las relaciones diplomáticas con el gobierno de los Estados Unidos. Acabo de hablar con el canciller y para que Bolivia sepa que no está sola, a partir qué hora es, son las 7 y 15 minutos, tiene 72 horas a partir de este momento el embajador yanqui en Caracas para salir de Venezuela. En solidaridad con Bolivia y el pueblo de Bolivia y el gobierno de Bolivia. Tiene 72 horas el embajador para abandonar territorio venezolano. Y de inmediato, señor canciller Maduro, de inmediato mande por nuestro embajador antes que lo echen de allá, que se venga de una vez nuestro embajador, el gran compañero Bernardo Álvarez, que regrese a la patria. Cuando haya un nuevo gobierno en Estados Unidos, mandaremos un embajador. Un gobierno que respete a los pueblos de América Latina, a la América de Simón Bolívar, carajo. Váyanse al carajo, yanquis de mierda, que aquí hay un pueblo digno. Aquí hay un pueblo digno, yanquis de mierda. Váyanse al carajo 100 veces. Aquí estamos los hijos de Bolívar, los hijos de Guaycaipuro, los hijos de Túpac Amaru. Y estamos resueltos a ser libres. Bueno, formas y formas, ¿no?, de enfrentar un problema. En este momento tenemos también a una serie de personajes criollos que están hablando acerca del tema de los buitres en la Argentina. Nos referimos principalmente al actual jefe de gobierno porteño, que hasta llegó a decir que no hay margen con los fondos buitres. Si hay que pagarles al contado, se paga. Esta es la posición de quien es actualmente el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires con respecto a los fondos buitres. Algo parecido es lo que dice el señor Sergio Massa. Tenemos después una posición bastante más tibia, ¿no?, por parte del gobierno nacional, tratando de negociar con los buitres. Hoy la Cancillería argentina justamente ha dicho que tratará de negociar con Griesa, con este juez norteamericano, para tratar de encontrar una salida y que, de todas maneras, el pago con respecto a los fondos buitres de acá al futuro no está en este momento en discusión. Una situación que arranca a partir de la situación argentina, pero que tiene que ver con toda América Latina y que tiene que ver sobre todo con la estructura financiera que toma América Latina con respecto a la dependencia que tiene de su economía hacia las economías principales, las economías mal llamadas desarrolladas. Inclusive proyectos, por así decirlo, de izquierda aquí en América Latina, no me refiero a la Revolución Ciudadana en Ecuador, han tenido, frente a la embestida de este tipo de poderes económicos internacionales, que redimensionar un poco su trayectoria a nivel financiero internacional. Por ejemplo, el señor Correa, en la última reunión que se ha dado allí en Quito, decía esto. Voluntariamente, nuestro gobierno jamás hubiera buscado el acuerdo con la Unión Europea. Pero tengamos claro que en política, como en la vida, las decisiones no solo dependen de lo que haga uno, sino de lo que hacen los demás. En diciembre perdemos las preferencias arancelarias, los estudios más conservadores, no de grupos de derecha, no de grupos nacionales, de organismos tan respetables como la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, con sede en Santiago de Chile, nos dice que al menos perderemos 200 millones de dólares anual. ¿Cuál es el desafío de una izquierda inteligente? No negar ese mercado, no rechazar ese gran capital, sino tener la capacidad para poner ese mercado, para poner ese gran capital en función de nuestros pueblos y de nuestras sociedades. Ese es el socialismo moderno, compatriotas. Arrancamos un poco este programa hablando de las diferencias entre el socialismo bolivariano de Venezuela y el socialismo sirio. Y ahora cerramos de alguna manera este programa con la propuesta de un socialismo serio por parte de Correa, que bueno, ha decidido firmar los acuerdos de libre comercio con la Unión Europea, algo que sabemos que de por sí va a perjudicar a los campesinos, principalmente de Ecuador. Y vamos a ver cómo se va a llevar adelante este acuerdo y cómo va a ser el Estado colombiano para poder salvaguardar los derechos de buena parte de su población ante lo que, por lo general, nosotros lo decimos por lo que enseña la historia, ¿no? Por lo general, estos acuerdos de libre comercio lo que generan es una invasión en la práctica de productos extranjeros a muy bajo costo, para los cuales los productores locales no pueden competir y en muchos casos se quedan en la miseria, como está pasando en este momento en Colombia a partir de la firma de una serie de acuerdos comerciales con Estados Unidos, a donde, para darnos una idea, Colombia está importando más café del que exporta, algo que prácticamente se vuelve una contradicción andante. Hemos llegado al final del Ombelico del Mundo, este Ombelico del Mundo número 42, bastante particular, un Ombelico del Mundo bastante relajado, donde lamentablemente se han tenido que comer exclusivamente mi voz de este lado del micrófono, pero que hemos tratado de hacerlo lo más ameno posible, con mucha música, con mucha información, con alguna que otra entrevista a lo largo y a lo ancho del mundo. Esperemos la semana que viene poder estar con el equipo completo del Ombelico del Mundo. Mandamos un saludo y un abrazo muy grande a Matías Otero y a Juli Varela, quienes son los otros componentes de este programa semanal, que va a estar nuevamente a partir de las 5 de la tarde del próximo viernes y que seguramente van a poder escuchar también a través de la Radio del Sur, la FM que se emite en Caracas. Nos vemos la semana que viene. Aquí Pablito Lesiani en los controles, Federico Larsen en el micrófono. Nos vemos el viernes que viene. vara i cancia, canciare mais, chicha, chichare mais, con cancia, popcorn latino, chicha, chichare vara i cancia, canciare mais, chicha, chichare mais, con cancia. ¡Basta! ¡A bailar!